La ausencia de avistamientos de ovnis en países como el nuestro en los últimos años no ha significado necesariamente una ausencia de noticias relevantes, más al contrario, y es que en los últimos tiempos la aparición de varios informes casi oficiales defendiendo la realidad ovni han dado mucho que hablar, en especial dos de ellos. El primero es conocido como informe Sturrock y el segundo como informe Cometa. Ambos dossiers reflejan el estado actual del estudio del fenómeno ovni tras 54 años de avistamientos e informaciones. Son además el perfecto colofón para nuestra historia oficial de la ufología que se aproxima ya a su capítulo 100. Ambos documentos resumen de forma magnífica la magia, el desafío y el reto que supone para el siglo XXI este fascinante enigma que por fin comienza a interesar a los científicos. Al menos, eso demostraron los firmantes del primero de los escritos referidos. La noticia se distribuyó al mundo entero el 30 de junio de 1998. Periódicos como el New York Times, el The Washington Post o el USA Today informaron del hecho con gran despliegue de medios. Según aquellas informaciones, un grupo de científicos americanos y europeos de primera línea mundial habían entregado al Congreso de los Estados Unidos un informe que revelaba la necesidad de investigar seriamente el enigma OVNI. El inspirador de este informe fue Peter Sturrock, profesor emérito en astronomía y física en la Universidad de Stanford. Es, en suma, uno de los científicos más destacados del planeta. Él encabezó un grupo de técnicos y sabios de primera línea que durante meses analizaron evidencias sobre los ovnis, llegando a la unánime conclusión, que dicho sea de paso, partió de un inicial escepticismo, de que el enigma es físico y real. El informe llegó a manos del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, a quien incluso se le fotografió con el escrito en su despacho oval. Además, más de 30 congresistas de los Estados Unidos apoyaron el contenido del informe y solicitaron de su gobierno mayor implicación a la hora de facilitar la búsqueda de la verdad sobre los ovnis. Los miembros del comité que elaboraron el informe Sturrock apoyaban sus investigaciones en los casos mejor estudiados y en aquellos en los que existían huellas físicas, casos que certificaban, como dice el informe, que los ovnis son propulsados por algún tipo de tecnología desconocida. Los científicos que firmaban el informe también se apoyaban en aquellos casos comprobados en los cuales los ovnis se detectaban en las pantallas de radar. Se reunieron nada menos que 489 sucesos de estas características que indicaban, sin lugar a dudas, que se trataba de objetos absolutamente reales y tangibles, de naturaleza física y, en ocasiones, de comportamiento inteligente. También se presentaban en el informe una larga serie de sucesos en los cuales los testigos de avistamientos ovnis sufrían tras el encuentro una serie de secuelas físicas, los llamados efectos fisiológicos que abarcan, según el comité de Peter Sturrock, una amplia gama de manifestaciones, quemaduras, parálisis, lesiones oculares, enfermedades de tipo celular e incluso cáncer. En opinión de los expertos que analizaron esos casos y estudiaron a pacientes que sufrían esas dolencias tras los avistamientos, concluyeron que los ovnis emiten algún tipo de energía muy similar a las microondas. Finalmente, el informe que sentaba las bases de lo que debería ser el estudio del enigma en los próximos años aseguraba que nos enfrentamos a un fenómeno inusual y desconocido para la ciencia y que la investigación del mismo puede ayudar a los científicos a conocer mejor la realidad que nos rodea.